Vicios. Yo, Ziggy Ziggy Why. Ponte. Ziggy Ziggy Why. Yo, London. Repeat. Calle Latina. Yeah. Suéltala. De espaldita ponte mi pantalón rompe. Trata la como mitad bonita para que la montes. De espaldita ponte mi pantalón rompe. Bien pegado a la pared. Agresivo y es que. De espaldita ponte mi pantalón rompe. Trata la como mitad bonita para que la montes. De espaldita ponte mi pantalón rompe. Bien pegado a la pared. Agresivo y es que este sonora, seguime tú bailando. Que vengo yo al mando. Prepara ese mambo. Y tú te pegas cuando te me entregas. Te balancea, que rica alfa neta. Ay, pega el muro, trazo todo bien duro. Perreo del puro pa'l mundo. Yo la suelto y comienza a subir su falda. Combina toa, aúlla loa. Perreo toda la noche pa' que lucas tu cola. Mueve ya que está tu cola. Oye, Ronco, nosotros estamos matando la liga.